Recibir rápidamente al secretario general de la Asociación de Docentes ADEMIS, a Jorge Adaro, que ya está en línea para charlar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tevele, estamos con Graciela Carballo también. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, a ver, preguntar por qué están de paro a esta altura es casi una pregunta obvia con respuesta obvia, ¿no? Pero lo preguntamos igual por formalidad. Mirá, estamos obviamente por paro porque entendemos que la propuesta salarial en la que se ha anclado el gobierno del 21,5% es inaceptable, fue inaceptable en julio cuando lo hicieron y con más razón en el mes de agosto. Pero ese es uno de los motivos. Nosotros estamos hoy parando en la ciudad porque también el gobierno avanza en una reforma de la escuela media que ha dado a llamar secundaria del futuro, que también, digamos, licúa los contenidos que se enseñan a los alumnos, habla de un quinto año sin materias, sino dedicado a trabajar para las empresas bajo el eufemismo de pasantías y aprender a hacer proyectos de emprendedores. Esto que parece una cosa por ahí inentendible, es central en la política del gobierno, es decir, claro, lo que está planteando es que hay que formar alumnos para que ingresen al mercado laboral de la manera que ellos puedan, ¿sí? Creando sus propios proyectos. Así como en los 90 fue poner el videoclub o la cancha de pádel, un poco esa es la línea que el gobierno impulsa en la reforma educativa. Por lo tanto, tenemos como siempre, digamos, día que pasa, día que agregamos un motivo más para seguir movilizados y dando la pelea en defensa de los estudiantes, de la escuela pública y, por supuesto, de las condiciones laborales de los trabajadores. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Graciela te habla. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, muchas gracias siempre por tu atención. Siempre nos atendés y hablas con nosotros. Quería comentarte a ver qué te parece a vos, pero a mí estuve leyendo muy por arriba, pero algunas cosas pude detectar de este proyecto de la nueva secundaria, la secundaria del futuro, hay que ver qué futuro, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que me llamó la atención es que habla de las particularidades, volvemos al tema de la segmentación educativa, y parecería que hubiera circuitos donde para algunos alumnos estaría destinada a una inserción en empresas y demás, y para otros estaría destinado el reciclaje, más o menos, porque cuando uno empieza a hablar de las particularidades y a sacar la universalización del medio de la educación, es como que estamos formando elite y estamos formando, por otro lado, pibes para los cuales hay un destino trazado, ¿no? No sé qué te pareció a vos. No, por supuesto, esto va en línea de la política general de fragmentar cada vez más a la educación y fragmentar cada vez más socialmente. Entonces vos vas a tener tal cual circuitos educativos donde vas a preparar alumnos y alumnas de secundario para que sigan estudiando en la universidad. Uh-huh. Otros alumnos los vas a preparar para que sean mano de obra barata, ¿sí?, en las empresas. Y otro, como te decía, con el emprendedurismo, para que cada uno haga, pobrecito, lo que pueda. El problema es que esto es una política oficial del gobierno. Es decir, aniquila realmente la escuela secundaria y aniquila, de hecho, la proyección y la perspectiva de nuestros alumnos como futuros trabajadores, como futuros habitantes de este país. Jorge, una última pregunta, que tiene que ver con que en los últimos años los secundarios de escuelas artísticas y de las escuelas industriales han dado una disputa por cambios programáticos, que quisiera saber cómo están contemplados en este nuevo proyecto de secundaria, porque no quiero ni imaginármelo. No, mira, las escuelas, precisamente, sobre todo las artísticas, están muy movilizadas en este momento porque son parte afectada con esta reforma de la secundaria del futuro. Por lo tanto, inclusive ya para mañana han organizado en la Escuela de Cerámica una asamblea con los profesores de media para empezar a evaluar no solamente el impacto de lo que propone el gobierno, sino cómo articular también una defensa de esta escuela, una defensa de los contenidos y una defensa del conocimiento desde la escuela para los pibes. Están allí movilizados, ¿por dónde andan? Estamos acá en la puerta del Ministerio de Educación en Paseo Colón al 200 y luego vamos a marchar hasta Congreso, donde hay una convocatoria hecha por la CETERA en el marco de una jornada nacional de lucha. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, por favor, a ustedes. Es cierto, bueno, es cierto lo que marcabas, Gra, Adaro es una de esas personas que tiene acceso habitual a los medios tradicionales y que sin embargo no ha cortado las líneas de comunicación con los medios alternativos que podemos tomar este tipo de conflictos. No lo dije al principio, lo quiero decir ahora, Ademis es uno de los sindicatos de la ciudad de Buenos Aires. El paro es en la ciudad de Buenos Aires. Si bien hay una, como él dijo, hay una jornada nacional de lucha, esto que estábamos hablando tiene que ver, el cambio programático, la secundaria del futuro, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Pero sepan ustedes que nos están escuchando en cualquier otra provincia del país, que en estos casos Buenos Aires es la prueba. Si pasa a Buenos Aires, sí, queridos amigos y amigas, ya recibirán la secundaria del futuro ustedes también. Yo quería decir una cosita sobre el tema de las pasantías, que nos ponen en un lugar a los docentes. Yo fui toda mi vida docente de la escuela secundaria, en un lugar de perversidad, porque las pasantías son ni más ni menos que mano de obra barata. Claro. A los pibes los contrata McDonald's, los contratan, a lo mejor en algunos casos, alguna fábrica donde puedan aprender algo. Pero en general son mano de obra barata de día, de McDonald's y demás. Y se crea una situación muy, muy jodida con los padres, porque los padres que tienen una situación de mucha carencia, de mucha pobreza, necesitan de esa plata. Claro. Y la escuela se ve en la cuestión de saber que sus alumnos están siendo explotados, pero que además, si uno dice que no a esas posibilidades, entre comillas, tiene un problema serio con la comunidad. Digo, este tipo de extorsiones, durante la época del menemismo las vimos a rolete, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahora volvemos a esto. Uh-huh. A mí me gustaría sumar. Buen día, Natacha. Hola, Nati. Qué lindo. Yo tengo la consola encima todo el tiempo, entonces es como que estoy todo el tiempo en modo radio un poco. Yo me voy contagiando de compañero Fernando. No, con respecto a Demis, que me gustaría por ahí resaltar más como experiencia personal, también a través de familiares y amigos de Luciano, que tiene que ver con esto de que Ademis es un, y que esto resaltar, ¿no?, de que es un sindicato que acompaña las diferentes luchas que tienen que ver no solamente con la lucha salarial de los docentes, sino que tiene que ver también con esta lucha que al menos nosotros desde familiares estamos ahí inmersos, que tiene que ver con el gatillo fácil de represión estatal. Uh-huh. Digo, es un sindicato que abre sus puertas para poder charlar, debatir, hacer información, crear cuadernillos también inclusive para los diferentes docentes. Entonces también resaltar eso, que es un sindicato comprometido. Y un dato que a mí no me parece menor, Jorge Adaro sigue siendo maestro de séptimo grado en su escuela. ¿Escuchaste, Baradel?